Apareciste un día cuando yo te buscaba sin saber de ti. Nos hizo encontrarnos la causalidad, que no la casualidad. Uno, de tanto tiempo esperando y esperando, y buscando de forma y desesperada y torpe, de repente se deja llevar por un atisbo de sintonía o intuición. A ti te ocurrió lo mismo. Se juntaron así dos causalidades. El deseo de atrapar en el otro ese universo tanto tiempo deseado, idílicamente soñado. Un universo lleno de afinidades, un espacio y un tiempo vitalmente necesario de compartir. Espacios, tiempos, momentos y episodios que descubrir juntos, que en el fondo no es otra cosa que vivir como uno desea y, por qué no, como uno se merece. Con el primer encuentro llegaron las primeras confirmaciones, leves, entusiasmadoras, pero muy certeras, de que te ibas convirtiendo en ese lugar soñado al que yo deseaba llegar en la vida, de una vez por todas, para no irme jamás. El enamoramiento, o lo que es lo mismo, esa dulce forma de irte queriendo firme, tranquilamente, es el motor que da sentido a cada paso andado, a cada revés, a cada tropiezo que la vida nos va poniendo en ese duro intento de extirpar todo aquello que nos dificulta avanzar. Ese enamoramiento que te reafirma en la convicción absoluta acerca de cuál es el fin último, que te da fuerzas cuando parece que ya no las tiene. Porque uno se va llenando poco a poco de ti, de tu capacidad de amar, de luchar, de expresar lo que sientes, de ser capaz de ver posibilidades, de ser resolutiva, de sentirte desesperada o triste, de hundirte, de renacer de nuevo, de ser cabal, de ser tierna, de reír, de sonreír, de suspirar, de cogerme de la mano y levantarme de lo más profundo con apenas unos segundos de ternura, porque te conviertes a cada instante en algo transparente, con tus filias y tus fobias, con tus miedos y tu seguridad, porque me enseñas y aprendo de ti, porque me dejas quererte de la única forma que sé, porque te sientes querida, entendida, porque me conozco, porque te conozco y me conoces, porque como la flor a la que das nombre, renaces una y otra vez en cada eterna primavera, hermosa, firme, delicada, rotunda, especial, única. Por todo eso, y tantas cosas que nos quedan por venir, hoy me siento eufórico de alegría, de pasión por ti y por la vida. Fuerte, dichoso, afortunado, esperanzado, feliz de que sea cierto. Y uno sabe que eres lo mejor que le ha pasado y necesita contarlo, derrochar palabras sobre el papel que siempre serán insuficientes para decirte y no cansarme de ello cuánto te quiero.